Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La creación, el Génesis como pilar, segunda parte. Jesús dijo en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Eso quiere decir que cada vez que vamos a la palabra de Dios, no deberíamos buscar qué podemos hacer para ganar nuestra salvación. Tampoco deberíamos concentrarnos en establecer o defender doctrinas y mucho menos deberíamos ir a la Biblia para encontrar argumentos que nos hagan ganadores de una discusión teológica o religiosa. Sin embargo, creo que hemos convertido el relato de la creación en una fuente académica y teológica donde solo extraemos evidencias, ya sean para defender nuestras creencias o para rebatir los argumentos que vayan contrario a ella. Por ejemplo, usamos constantemente la creación para defender doctrinas como la Trinidad, el sábado, una alimentación vegana, entre otras, y para rebatir argumentos relacionados con la evolución, el Espíritu Santo como una influencia, la teoría que la Tierra es plana, etc. En fin, ver la creación solamente de esta manera es perderse la mejor parte, la parte que Jesús dijo en Juan 5:39, donde cada pasaje y relato de las Escrituras nos muestran quién es Él. Es por eso que mientras seguimos analizando la creación, los invito a hacerlo con el único objetivo de encontrar y conocer a Dios. Comencemos. Filipenses 2, del 5 al 7 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, o lo que es lo mismo, renunció a sus derechos como Dios. Ahora, lo maravilloso de esto no es que Jesús renunció a sus derechos una sola vez, cuando decidió tomar la forma de un hombre, sino que Él constantemente renuncia a sus derechos como Dios, considerando nuestros derechos como superiores a los suyos. Y esto lo podemos ver en la creación. Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. De acuerdo a este texto, a lo primero que renunció Dios cuando creó al hombre fue al derecho de que su carácter fuera exclusivamente para él. Cuando la Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza, está diciendo que Dios puso, Él plasmó, Él estampó en nosotros todo lo que Él es. Es un paralelo de lo que se dice de Jesús mismo en Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Pero no solo Dios nos crea para ser portadores de su carácter, sino que nos entrega toda la creación para que fuera beneficiada o bendecida a través de nosotros. Y esto es lo segundo a lo cual Dios renunció. El Dios creador de la tierra renuncia a su derecho de ejercer dominio sobre ella para entregársela al hombre, porque en esto consiste el amor, el carácter de nuestro Dios, en no buscar lo suyo, sino el bien de sus criaturas. El libro El Deseado de Todas las Gentes, página 11, dice, a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Y yo te pregunto, ¿crees que un Dios que renuncia constantemente a sus derechos por amor puede en algún momento hacerte daño por decidir apartarte de él? Lee Proverbios 8:36. ¿Tiene Dios algo que ver con las consecuencias de tus decisiones? ¿Cómo afecta a tu vida el hecho de que el amor de Dios se manifiesta en renunciar y no buscar lo suyo? Si alguien te hace daño, ¿renunciarías a tus derechos para ponerlos de esa persona por encima de los tuyos? ¿Acaso en esto no es lo que consiste Filipenses 2:5-7, o lo que él describe como la misma actitud que tuvo Cristo Jesús? Renunciar a tus derechos es liberar a una persona de las consecuencias de sus actos o liberarlo de la culpa al perdonarlo. Jesús que fue lo que hizo en Lucas 23:34 y Esteban en Hechos 7:60. Todo hombre que ha pisado esta tierra ha tenido apetitos y pasiones, y Jesús no estuvo exento de ellos. Quizás esto pueda parecer una blasfemia para muchos, pero la Biblia es clara al decir que Jesús fue tentado en todo, Hebreos 4:15. Y de la única manera que algo puede ser una tentación para nosotros es si en nuestra naturaleza tenemos apetitos y pasiones. Cuando Satanás tentó a Jesús en convertir las piedras en pan, era porque en Jesús existían apetitos que lo llevaban a querer satisfacer intensamente sus necesidades y deseos. Exactamente los mismos apetitos y pasiones que en el Getsemaní lo llevaron a decir: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. Sin embargo, Jesús salió victorioso en cada tentación porque siempre sometió sus apetitos y pasiones a su razón, conciencia y voluntad, y estos a su vez a la voluntad de su Padre. Ser creados a la imagen de Dios implica someter nuestros apetitos y pasiones a nuestra razón, conciencia y voluntad, y a la vez subyugar estos tres a la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, a la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús dice: sin mí nada pueden hacer, Juan 15:5, porque es Jesús quien a través del Espíritu Santo vive en nosotros y está con nosotros siempre, Juan 14, 16-17. Y el que tiene el Espíritu de Dios en él, tiene también su fruto, el cual incluye dominio propio, según Gálatas 5:23. Cuando decimos que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre, lo que significa es que ha hecho que nuestra razón, conciencia y voluntad sean dominadas por nuestros apetitos y pasiones, dando lugar al hombre de pecado que se opone a todo lo que es Dios, incluyendo su carácter o ese amor que no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. Sino el beneficio de los demás. Y yo te pregunto, ¿cómo es restaurada la imagen de Dios en el hombre? A través de cómo se viste, cómo se alimenta, a través de obedecer los mandamientos o creer las doctrinas de su iglesia, o a través de relacionarse con Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios que somos transformados a la imagen de Dios? Lee 2 Corintios 3, 18 para tu respuesta. Lee también Romanos 3:23. Si todos somos pecadores y por ende hemos perdido la imagen de Dios, ¿cuál debería ser el énfasis de nuestro mensaje? ¿La aceptación de nuestras doctrinas, que los adventistas somos el remanente de Dios, o que es necesario conocer a Jesús para relacionarse con Él? Argumenta tu respuesta. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y de acuerdo al contexto en que fue dicho, todas estas cosas se refieren a nuestras necesidades básicas de alimento, vestido y sustento. ¿De dónde Jesús sacó este principio para enseñarlo en el Sermón del Monte? Por supuesto que de la creación. Cuando Dios creó al hombre, había preparado primeramente todas las condiciones necesarias para que éste pudiera vivir sin ningún tipo de necesidad material. La única necesidad del hombre era crecer en la relación con su Creador. Y hasta para eso, Dios hizo provisión, dándole de descanso su primer día completo, el séptimo día. En otras palabras, la fórmula de Dios es darnos de antemano todas las cosas para dejarnos así el camino libre para de preocupaciones y de obstáculos que impidan nuestra relación con Él. Sin embargo, el pecado ha distorsionado por completo esa fórmula dada por Dios en la creación, haciéndonos creer que es nuestra responsabilidad buscar y proveer todas las cosas para que a través de ellas nos relacionemos con Dios. Si vemos la historia de los hermanos Caín y Abel en Génesis 4, nos damos cuenta que Abel no proveyó el medio para relacionarse con Dios, sino que su relación con Dios lo llevó a aceptar el medio provisto, el cordero. En cambio, Caín labró y cosechó con sus propias manos el medio para relacionarse con Dios, desechando por completo la única provisión para su salvación. Lo triste del caso es que todavía hoy en nuestras iglesias se sigue distorsionando esta fórmula dada por Dios desde la creación. Y al igual que Caín, se enseña a las personas a labrar y cosechar su propio medio de relacionarse con Dios. Para unos, esto es trabajar incansablemente en su santidad para luego relacionarse con Dios a través de ella. Para otros, es el perdón, la salvación, sus dones y hasta la misma iglesia el medio por el cual se relacionan con Dios. Otros han tomado una variante de esta fórmula y se creen ellos mismos los proveedores y sustentadores de su hogar, dejando a un lado por completo la relación con Dios y hasta su propia familia para dedicarse inconscientemente a tomar el lugar de Dios como el proveedor de todas las cosas. Y yo te pregunto, según el contexto de Mateo 6:33, ¿quién es el que busca primeramente todas las cosas? ¿El creyente o el incrédulo? ¿El cristiano o el pagano? ¿Será que puedes estar asistiendo toda la vida a una iglesia cristiana y vivir como pagano? Lee 2 de Pedro 1:3. Si todo ya te ha sido dado, ¿de qué te preocupas? ¿Vas a vivir por fe creyendo en esta palabra o vas a seguir dedicando tu vida a buscar algo que Dios ya te dio? Lee Romanos 8:32. ¿Ya Dios entregó a su Hijo o todavía no lo ha hecho? Y si ya Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿no quiere decir que ya también te dio todas las cosas? El bonus de esta semana tiene que ver en cómo se manifiesta la justicia de Dios. La lección pasada les dije que entender Génesis del 1 al 11 nos va a ayudar a comprender mucho mejor las Escrituras y en especial los eventos finales. En la charla apocalíptica de Jesús, registrada en Mateo 24 al 25, encontramos una referencia bien importante al libro de Génesis. Y dice así, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Esto nos debería llevar a estudiar bien los acontecimientos del tiempo de Noé y en especial qué pasó cuando el diluvio, porque nos va a traer luz en cuanto a qué pasará al final del tiempo, cuando la justicia de Dios venga sobre toda la tierra. Y las preguntas claves serían, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios en el diluvio? ¿Destruyendo al impío o protegiendo al justo? Si vemos justicia de acuerdo a nuestra perspectiva humana, nos daremos cuenta de que ésta siempre se manifiesta condenando y ejecutando sentencia sobre el culpable. Sin embargo, aunque la Biblia fue escrita por hombres, el mensaje es de Dios. Y por lo tanto, debemos buscar siempre la perspectiva de Dios en cuanto a justicia. Proverbios 11:4 dice, en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. En otras palabras, la manifestación de la justicia de Dios en el día final, o en el día de la ira de Dios, será en la liberación de los justos y no en la muerte de los impíos. Y sigue diciendo Salomón, la justicia libera a los rectos, en cambio, los pecadores serán atrapados por su propia maldad. Proverbios 11:6. También Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo? Ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. En las Escrituras, siempre la justicia de Dios se manifiesta en liberación, protección, salvación del justo, pero nunca en condenación y muerte, porque como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Y yo te pregunto, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios en el diluvio? ¿Destruyendo al impío o protegiendo al justo? Si la ira de Dios significa que el Espíritu de Dios se retira, como vimos en lecciones pasadas, y la justicia se manifiesta en la protección del justo, entonces, en el diluvio, cuando el Espíritu de Dios se retiró del impío, ¿lo hizo para proteger a los justos, que serían Noé y su familia? ¿Cómo se manifestará la justicia de Dios en su segunda venida? ¿Destruyendo a los impíos o salvando a los justos? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido ver el relato de la creación como mucho más que una fuente teológica para defender doctrinas y rebatir argumentos sobre la evolución. La creación es para que conozcamos al verdadero Dios y profundicemos en nuestra relación con Él. Si descargas el comentario de la lección, podrás encontrar algunas notas adicionales para estudiar más a fondo el bonus de esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil mantenerte en contacto con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o también ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. Pero te recomiendo que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque cuando vayas a la sección que dice Pastor, ahí vas a poder ver todas las notas de la lección que acabamos de estudiar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este estudio o este video, por favor, compártelo con tus amigos.